leza wanu kukusalifia suinye kukumechena kukuchinila pevyo nsinye vyo wampa wampa wana wampa wakwasi wampa na vyo nsinye haleluya haleluya leza wanene leza wanene kukulumbanya kukulumbanya kukuchindika kukuchindika pavino wampa leza wanene leza wanene kushindika abino wampa abino wampa wampa wakwasi wampa wakwasi wampa nuwenzo wampa nuwenzo wampa na wana wampa na wana kukusalifia kukusalifia wampa wakwasi wampa wakwasi wampa nuwenzo wampa nuwenzo Kukulumbanya, kukulumbanya, kukulumbanya.